Estamos temblando ante la posibilidad de que cualquier objeto pueda adoptar características humanas. En realidad, abrazamos la posibilidad de convivir con una aspiradora. Proyectamos características humanas en los animales y los ingenios mecánicos, y al final nos estremecemos cuando descubrimos comportamientos aparentemente autónomos y familiares en seres u objetos, en principio, privados de esa condición o capacidad. Los robots nos ponen en canción y nos invitan a adivinar futuros terribles, pero también nos orillan hacia una normalización y una mejora que nos ecualiza y nos sensibiliza a otros niveles de realidad cotidiana. Este párrafo está extraído de un libro a 25 pesetas firmado por un tal Dr. Herbert Liddell y llamado El futuro de los robots, un título equívoco que difunde una subterránea y aguerrida causa robótica que se posiciona en la liberalización de los autómatas, no desde una perspectiva de sometimiento, sino de empatía y de aprendizaje. Un título también fechado en una primera edición alemana de 1931, pero que sirve para enlazar con la exposición celebrada en Bilbao, en la que se programan encuentros con autómatas más allá de la tercera fase e incluso que suscitan canciones como la que acabamos de escuchar del grupo Tortoise, un título que sirve para encabezar esta selección, cada una de ellas correspondiente con una de las representaciones robóticas que podemos encontrar. Ya casi está a punto de clausurarse esta exposición bilbaína que podemos encontrar en el Encuentro Internacional de Nuevas Formas Artísticas 2018, Prototipoac, que ampliaba su programa incluyendo esta exposición bajo el título Y las cosas que hacemos. Una exposición que, según reza su folleto informativo, expande las intenciones y propuestas planteadas este año por Prototipoac, intenciones y propuestas que se orientan a proyectos artísticos que reflexionan sobre los usos compartidos que hacemos de la ciudad. Usos que compartimos con agentes no humanos y tecnológicos con los que interactuamos y cohabitamos, con los que conformamos los entornos sociales en los que vivimos. Y dicho esto, la muestra reúne una serie de instalaciones robóticas que desde la sencillez están abiertas a suscitar la sorpresa, incluso los motivos musicales, unas semanas después, canciones que vienen a colación de lo presenciado y que estaban subrayadas por este primer tema de Tortoise, pero que realmente se presentan con esta canción que vamos a escuchar ahora, de Chapelier Foy, en el que las oraciones finalmente se hacen realidad y adquieren un movimiento extraño, ya sea en forma de robots que producen electricidad a través del barro, o ya sea en forma de robots absurdos que interactúan con los presentes, haciéndose pasar casi por un robot limpiasuelos que a través de su jerga surrealista acaba facilitando pistas y acaba sorprendiendo a su interlocutor o a su observador despistado. Thank you. Mantienes en la sintonía de Radio Topo. Hemos escuchado a Chapelier Foix y ahora vamos a escuchar una canción del fantástico y fugaz dúo llamado Ten Thousand Islands. Un tema titulado My Dear Love Green Place y que nos trae, o me trae mejor dicho, pues el eco de una instalación robótica particularmente sugerente y que responde al nombre de Vincent and Emily, dos robots casi idénticos que interaccionan entre ellos y con el entorno, que mantienen un extraño conflicto todavía por definir y que, equipados con una serie de sensores ópticos, se buscan, pero no siempre se encuentran. Deep in the winds so please. Stayed and so please take me back when we said that anything, that anything. Was possible. Thousands Island, y estás escuchando El Pasajero de En Reserva, que es un programa de Radio Topo que se puede escuchar los miércoles de 9 a 10 de la noche aproximadamente, y que también puedes encontrar en la página web de Radio Topo, donde puedes escuchar todas las emisiones a través del streaming y también disfrutar de todos los podcasts alojados en la misma. Entre ellos, por ejemplo, pues el del programa Lucha Libre, que es el que estaba sonando antes del presente, o el programa Cuerdas de Acero, que sonará a continuación. www.radiotopo.org. Y proseguimos con esta marcha automatizada para toparnos frente a una instalación denominada The Big Picture, en la que, según reza la leyenda, se transforman datos de imágenes de Marte obtenidas por la MAS cámara de la NASA en una obra de arte fotorrealista creada con una única línea continua y abstracta. Es una especie de proceso ininterrumpido que se mantiene siempre en movimiento, en un movimiento perpetuo, hasta al menos el 16 de septiembre, que es cuando se clausura la exposición y cuando se puede contemplar la imagen del paisaje marciano completa. Este robot es el que encuentra su reflejo en la canción que vamos a escuchar ahora, que podía haber sido otra de Prefuse 73, que también podía haber sido un tema de Broadcast, pero que al final y después de varios debates conmigo mismo, pues he decidido que sea un tema de Chris Clark, perteneciente también al mismo sello, al famoso Warp, y que ahora adopta la forma de esta pieza titulada Her Bar. El sello de la embajada australiana preside una de las instalaciones más subyugantes, la denominada Fish Bird, de Mary Belonaki, que es, una vez más, una instalación robótica interactiva en la que se investiga las posibilidades de diálogo entre dos autómatas que adoptan la forma de sillas de ruedas, capaces de comunicarse entre sí con el público mediante el movimiento y el texto escrito. Las sillas escriben cartas íntimas en papelitos que, según se explica, posteriormente dejan caer al suelo, haciéndose pasar por dos personajes, pez y pájaro. Dos personajes que se enamoran a pesar de no poder estar juntos debido a dificultades técnicas. Así que esta percepción robótica que se desarrolla a través de estos dos personajes que adoptan personalidades que no son las suyas para la ocasión y que por lo tanto entran en el juego de la interpretación mucho más allá de las limitaciones estipuladas por las leyes de la robótica, acaban confundiendo al espectador de esas almas de metal que discurren de forma aparentemente aleatoria y sin rebasar los límites de la sala. Thank you. Hooker's Green Number 1, con este tema titulado Love Ballad for the Cold Robot, un tema del año 2004 que estaba incluido en un disco con un título que venía a ser algo así como sobre cómo el ilustre Capitán Moon ganó la guerra para nosotros, y que sirve para enlazar discretamente con Accomplice, que es la siguiente instalación que expone nuestro mundo como si fuera una máquina compleja en la que los elementos que discurren de forma autómata transforman a su criterio y sin seguir ningún plan preestablecido. Una pared en la sala de exposiciones se convierte en el espacio de juegos de los robots, que la alteran de forma colectiva y se comunican a través de la pared con golpes rítmicos, resultado de la perforación o del intento. La robótica, como reza la leyenda de esta instalación, actúa como un medio de intervención, entendiendo los robots no como espectáculos, sino como máquinas con una agencia y performatividad únicas. Y ante esta bienvenida a la exposición, en la que uno se encuentra con esos golpes que parecen provenir de una casa vecina, pero que en realidad se van produciendo de manera deliberada a través de las alteraciones robóticas que van realizando como les viene en gana, pues encuentra su acomodo en una banda recién aparecida en Portugal, una auténtica aparición, una banda indescifrable e indescriptible denominada Turbamulta, y que acaba de sacar un disco estimulante que se cierra con un tema titulado In Holes, y que es el que vamos a escuchar ahora. Una canción o una pieza que hay que escucharla y que al menos de forma previa no autoriza el relato. Thank you. Cuando el viento sopla en un punto concreto de la Universidad de Minnesota, pues oscila un tallo vegetal junto al que hay un dispositivo que detecta ese movimiento y lo transmite a un grupo de 126 dispositivos mecánicos y basculantes que están en el centro de la sala de exposiciones, una serie de elementos conectados unos a otros, en definitiva, unos tallos de planta finos y secos. Vamos a escuchar ahora a los virginianos Labrad Ford con este tema titulado Soft Return. Hasta aquí este repaso automático a las cosas que hacemos. Retornamos al final del programa, al principio, en la forma de este robot limpiador que transcurre por la sala diciendo cosas absurdas y que, según reza el cartel que explica el funcionamiento del autómata, invita a descubrir los rincones más ocultos o más profundos de la inteligencia artificial. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Terminamos con un tema de Michael Gordon.